rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Estamos nuevamente al aire de este Enredando las Mañanas. La canción que acabamos de escuchar es Prepárame la Cena, de Calle 13. Bien, bueno, más que la cena, nos vamos a volver a tomar unos mates aquí en este segundo bloque del Enredando las Mañanas, haciendo un repaso por la realidad latinoamericana, esta convulsionada coyuntura que estamos atravesando en los países del suramericano. Y nos vamos con una comunicación directa desde las calles de Chile. Estamos en comunicación con Andrés Figueroa Cornejo. Él es integrante de Caos en la Red, es integrante de Resumen Latinoamericano. Y bueno, y está ahora desde las calles de Chile, haciendo, bueno, lo que hacemos los comunicadores y las comunicadoras, ¿no? Levantando las voces populares y acompañando los procesos de organización de los pueblos. Andrés, ¿nos escuchás bien? Sí, la estoy escuchando. Tengan ustedes muy buenos días, querida hermana. Bien, bueno, muchas gracias por esta comunicación. Romina e Irupé, estamos aquí, bienvenido. Irupé, tengan ustedes muy buenos días. Antes que todo, en realidad en nombre, me voy a rogar el nombre de mi pueblo, en nombre del pueblo chileno, de los millones que hoy día están en las calles exigiendo sus derechos sociales y humanos, conculcados durante décadas. Queremos agradecer la solidaridad infinita a la que nos tienen acostumbrados ustedes allá en Argentina. Conocemos la madera solidaria del pueblo de la Argentina con el pueblo chileno, histórica. Y antes que todo quisiera saludar esa solidaridad que acá está muy bloqueada en términos comunicacionales por los medios masivos de comunicación dominante, que son los únicos que existen en realidad. Cuando hablo de medios masivos de comunicación, son los dominantes nomás. Bien. Bueno, pero están ustedes y estamos también en red justamente tratando de saltar estos cercos informativos a los que nos acostumbran los medios hegemónicos para proteger a los privilegiados, para proteger a los poderosos. Andrés, contanos cómo se está viviendo en el día de hoy los anuncios que ayer hizo Piñera de esta agenda social con la cual intenta apalear lo que ya está encendido, que es la indignación generalizada del pueblo chileno. Perfecto. Bueno, les quiero contar ahora mismo que estoy en la Alameda, que es la arteria principal de Santiago de Chile, que es el corazón de Chile, donde se están reuniendo miles y miles de trabajadores organizados. Ahí tuvimos un microcorte en la comunicación. Vamos a ver si se restablece. Andrés nos está costando. Continúa, Andrés. Tuvimos un microcorte. Ahora volvió. Hay un llamado de huelga general desde un sinnúmero de sindicales como sociales, y nos estamos reuniendo en la Plaza Italia. Desde aquí pretendemos marchar, yo creo que una media hora más, hacia los héroes, es decir, hacia el mar, desde la cordillera hacia el mar. Bueno, los anuncios de Piñera obviamente que son solo migajas, parches, obviamente que son anuncios que en modo alguno responden al tamaño, a la magnitud de los derechos sociales que se están exigiendo por parte de la inmensa mayoría del pueblo chileno. Uh-huh. Es como tratar de arreglar con un parche, en realidad, o con una aspirina, es como tratar de mejorar un cáncer terminal con una aspirina. Claro. Las medidas se resumen en seguir subvencionando al empresariado, es decir, no tocar las ganancias del empresariado y subvencionar a través del fisco que, al igual que en todas partes del mundo, es alimentado por el trabajo producido por los trabajadores. Entonces, en ningún momento se afecta la ganancia del capital. Indistintamente, sea nacional o extranjero, aquí en Chile ya hace muchas décadas que esa diferencia no tiene sentido. Es decir, no existe una burguesía nacional y una burguesía transnacional, sino los capitales combinados ya hace décadas en el capitalismo de vanguardia chileno, que son quienes gobiernan este régimen ultraliberal, que es un régimen que yo creo que a la gente que ha viajado a Chile le debe espantar, en cuanto a que todas las relaciones sociales, incluso, son mercancías. Son mercancías, tienen valor de cambio, como diría el viejo de barba. Entonces, las medidas de Piñera fueron totalmente desoídas por el pueblo. Además que la exigencia principal e inmediata era que los milicos vuelvan a los cuarteles. Uh-huh. Que los milicos vuelvan a los cuarteles y se acabe el estado de emergencia. Entonces, ¿qué ocurre? Que Piñera aparece en la tele y ni siquiera menciona que aquí había asesinado. Uh-huh. Ni siquiera menciona que aquí había torturado. Ni siquiera menciona que aquí había detenido y desaparecido. Claro. Aquí no menciona que hay militares en todas las calles. Que hay más de 10.000 efectivos de las Fuerzas Armadas en las calles. Uh-huh. Además de las decenas de miles de policía militarizada, que son las fuerzas especiales de carabineros acá, que son igual que los militares, no hay diferencia de nada. Yo diría incluso que tienen mejor puntería que los militares. Claro, Andrés, dejó un sinsabor a poco el discurso de ayer de Piñera. También con esto que vos marcás sobre la falta de mención sobre el nivel de revuelta social que estaba aconteciendo, un discurso como lavado, sin emoción. Bueno, adelante. Ahí nos reconectamos. Sí. El descontento, el malestar chileno, hay que entenderlo de una manera multidimensional. Es un acumulado. Esto tiene casi medio siglo de acumulación histórica de malestar y descontento, que de pronto, a propósito de algo que ya casi se nos olvidó, que el alza del pasaje del metro en Santiago, gatilla un descontento que ya tiene estatura, yo diría, político-económico-existencial ya, para decirlo de alguna manera, para tratar de capturar de alguna manera esta realidad que asombró, que impactó a todo el sistema de partidos políticos de Chile, que impactó a las organizaciones de izquierda, las de adentro, las institucionales y las de afuera, que sorprendió a todo el mundo, porque ¿quiénes están en las calles principalmente? ¿Quiénes son la vanguardia social hoy día en Chile? Son jóvenes entre 15 y 30 años. Jóvenes entre 15 y 30 años, es decir, desde escolares hasta trabajadores jóvenes, que están llenando las calles que hasta hace una semana estaban vacías de todo el país. Entonces estamos hablando de un fenómeno, social que supera con creces los cánones, la ortodoxia, los manuales de cualquier izquierda o centro izquierda, como le dicen aquí en Chile, a la socialdemocracia, etcétera. Es decir, este es un fenómeno es un fenómeno que tiene un parecido, yo diría, por los años que alcancé a vivir en Ciudad de Buenos Aires, que tiene un parecido a lo que me contaron que fue el argentinazo. Tiene un parecido al 2001, al 2002, tiene de un abajo, tiene de volcánico, tiene de inaprensible, de no posible de conducir por ninguna fuerza organizada. Una juventud, tiene hasta rasgos generacionales esta lucha. Que está hastiada, ahí tuvimos otro micro corte. La lucha de clases se expresa de esa manera. Uh-huh. Andrés, podríamos decir que es esa juventud que siente que le han robado la posibilidad de futuro, de progreso, de poder aspirar a algo mejor que la rutinización, que lo mismo que ya está. Sí, exacto lo que has planteado. Creo y siento que debe ser lo mismo que ocurre con la juventud en la Argentina. Uh-huh. Sí, tal cual. Que yo creo que es lo mismo que siente la juventud en Perú. Que es lo mismo que siente no solo en América Latina, sino que en el mundo entero. Es decir, aquí hay un agotamiento de un modo de producción, de un régimen de acumulación en particular. Mi hijo tiene 16 años. Él es ambientalista y es feminista. Nosotros, yo alcancé a pelear en las luchas de resistencia contra la dictadura en los 80. Esos ámbitos, esas dimensiones de la lucha estaban totalmente eclipsados entonces. Es decir, estamos hablando de una generación infinitamente más evolucionada políticamente, que entiende que no vivió las atrocidades de la tiranía de Pinochet, y entonces no tiene miedo. Tuvimos ahí otro micro corte, vamos a ver si se restablece la comunicación. Estamos hablando con Andrés, ahí se restableció la comunicación, ¿nos escuchás bien? Sí, ahí se restableció. Nada más que los radioescuchas y las radioescuchas comprendan que los jóvenes aquí le perdieron el miedo a los militares mismos, es decir, a la fuerza coactiva que monopoliza la violencia del Estado, le perdieron el miedo. Yo que voy con ellos, invitado, subordinándome a ellos, he estado como emplazan a los militares armados hasta los dientes. Le han dado de golpe a los militares, muchachos. Le han dado golpiza a los militares, le han tratado de arrebatar los fusiles, no para dispararle a los, porque no saben los muchachos tampoco. Estamos en un pueblo desarmado este. Claro, pero un pueblo desarmado militarmente, pero armado con un coraje de dimensiones siderales. Y eso es una cuestión notable que no hace abrigar, por lo menos a la generación de los 80 y 90, de la que formo parte, enorme esperanza en el porvenir inmediato y a largo plazo, por supuesto. Andrés, te hago una consulta sobre las consignas también que se están levantando, porque entre las cosas que circulan también está estas como propuestas del pueblo que aparentemente son las que están saliendo desde los espacios, no sé si están conformando asambleas o cómo se organiza esta revuelta popular, pero hablan de una asamblea constituyente, de la estatización de los servicios públicos, de la nacionalización de los recursos nacionales. ¿Qué lees vos de si efectivamente esas reivindicaciones que circulan en las redes son las que se sienten en la calle o en realidad son quizás más aspiracionales que lo concreto que se está demandando? A ver, esa esa plataforma, más es una plataforma, podríamos decir, histórica de los pueblos. Aquí existe conciencia, al menos en los sectores, en los sectores. Ay, sí. Yo tengo que sin industria, productiva sustentable, respetuosa de la naturaleza, no tenemos porvenir, y sigue la dependencia. Uh-huh. Entonces, pues, eso de las nacionalizaciones ya sería un paso. Uh-huh. Lo de la asamblea constituyente es para destruir el encorsetado de la constitución del 80 de Pinochet, pero ahora las leyes finalmente son hijas de las relaciones de fuerza. Uh-huh. Entonces, para llegar a... Hay otro microcorte, estamos en comunicación con Andrés desde las calles de Chile. Te escuchamos, Andrés. Aló. Transformar, el cambiar radicalmente el sistema de previsión social que acá ha privatizado, que condena la miseria, que nos condena la miseria a todos, aumentar los salarios, pero de manera realmente significativa. Aquí la gente pobre se autodenomina de clase media. A nosotros ya no nos importa que lo digan, mientras estén en la calle luchando esa autodenominada clase media. Porque es gente que como no le alcanza para llegar a fin de mes con los salarios que existen en Chile, porque Chile es un país tremendamente caro, entonces tenemos que endeudarnos. ¿Y qué es lo que ocurre? Que un 70% de las familias chilenas están endeudados en alrededor de 10 veces su salario, lo que prohíbe la sindicalización, por ejemplo, porque todos tienen miedo de que lo echen de trabajo y no puedan seguir pagando la deuda. El fenómeno de endeudamiento doméstico en Chile es escalofriante. Uh-huh. Yo diría que es infinitamente superior al de la Argentina, por lo menos al de Buenos Aires. Claro, yo sé que allá hacen una separación fuerte entre capital financiero, capital productivo, capital comercial. Sí. Acá nosotros lo vemos como una totalidad, porque es un país muy pequeño. Uh-huh. Nuestro país es un país pequeño y están imbricados, es decir, el mismo dueño, por ejemplo, el grupo Luxi, que está 74 de riqueza en la revista Forbes. Uh-huh. Del mundo, tiene al mismo tiempo un holding donde tiene retail, es decir, mall o shopping, como les dicen allá, supermercados, bancos, medios de comunicación, minera, ¿entiende? Es un todo, el capital, claro, la podemos analizar en sus distintos momentos, pero el capital como todo que intenta su reproducción y que procura a costa de humanidad y de naturaleza mantener y aumentar su tasa de ganancia. Uh-huh. Exacto. Contra todo eso, esto que estoy planteando tiene que ver con un análisis un poco más detallado, más fino que se hace. Uh-huh. En el abajo, el descontento balbucea, está nombrando sus primeras palabras. Dice, ya no soporto más esto, dice, basta, ya no quiero esta vida. Los jóvenes dicen, ya no quiero vivir así, ya o sobrevivir así, de esta uh-huh. manera. En esta incertidumbre feroz... Ahí tuvimos otro microcorte en la comunicación con... Sí, sí, sí, sí hay corte de estoy presto por el asunto de los cortes. Sí. Estoy presto, en todo caso, a cuando ustedes precisen, querida compañera, querida hermana, para comunicarle lo que acontece, porque la bien. Marcha está por comenzar aquí en... Te hago una última pregunta. En el corazón de Chile, en la Alameda. Te hago una última pregunta, Andrés. ¿Cómo van a seguir los días? ¿Qué está pensado desde el espacio? Bueno, vos decías que no tiene una conducción política clara, pero desde el espacio que está saliendo a las calles. Hoy hay movilización, hoy hay paro general. La consigna es que salgan los militares desde las calles y a partir de ahí se espera todavía que Piñera pueda incluso... hacer propuestas más importantes oyendo el clamor popular o se espera quizás una renuncia del presidente. ¿Qué un poco es lo que se siente ahí en las calles? En el aire y en las redes, que el aire también, se exige la renuncia de Piñera. Se exige derechamente la renuncia de Piñera. Uh-huh. Yo creo que el movimiento social y popular y ciudadano, como le dicen acá también, no se va a detener hasta que Piñera no renuncie. Uh-huh. Eso demanda todavía mucho más fuerzas de las que ya se han desplegado. Nosotros lo sabemos. Pero él está mandando nuestro pueblo, es el que manda, nuestro pueblo es la vanguardia. Aquí no hay partido capaz de conducir ni imponer nada, ni revolucionario, ni reformista, ni socialdemócrata, ni nada. Es el pueblo el que exige la renuncia de Piñera. Piñera va a pasar a la historia. Yo creo que después de Pinochet va a quedar Piñera como el perfecto por el solo hecho de haber sacado a los militares a la calle, cuestión que no había ocurrido desde la dictadura cívico-militar de Augusto Pinochet. Muy bien. Bueno, Andrés, te dejamos libre ya, está por comenzar la marcha ahí en Santiago de Chile desde la Alameda. Saludamos y abrazamos al pueblo chileno y quedamos a disposición también para próximas comunicaciones y seguir ampliando esta lectura de nuestro pueblo hermano, el pueblo chileno. Muchísimas gracias a ustedes, querida hermana, muchísimas gracias al pueblo argentino por su solidaridad incombustible, y cualquier día, el mejor de los días, derrumbamos esta cordillera y nos volvemos una sola mano, porque besos y todo el cariño siempre. Bien, entonces agradecemos esta comunicación que estaba directo desde las calles de Chile, ahí en el marco de este paro general. Estábamos en comunicación con Andrés Figueroa Cornejo, él es integrante de Caos en la Red, de Resumen Latinoamericano, haciendo la cobertura ahí desde las calles y compartiendo la palabra. Sí, como decía, bueno, él se encontraba en la Alameda, que es una feria principal de Santiago de Chile, donde se están resguardando miles y miles de trabajadores, han llamado a la huelga general, van a marchar desde la cordillera al mar. Y bueno, me gustó muchas cosas que dijo, me gustaría rescatar una principalmente que me quedó sonando, que es que los anuncios fueron solo parches porque Piñera intenta mejorar un cáncer con una aspirina. Sí, la verdad no sé si la audiencia habrá visto parte del discurso de anoche de Piñera, y la verdad que era lamentable. Quizá uno está también acostumbrada también a que en el juego, en las arenas políticas, también se pone mucha emoción. Incluso lo vemos en algunos candidatos que lamentablemente nos parecen nefastos, ¿no? Pero la cara de póker y la poca emoción de Piñera en el marco de lo convulsionado que está el país hermano de Chile, de las muertes que hay en las calles, de tener las fuerzas represivas desplegadas, parecía que estaba hablando de un partido de fútbol. Bueno, capaz un partido de fútbol tiene también más emoción. Así que la verdad, la actuación del presidente